Allí, Mason nos terminó de dar los detalles del caso Douglas. ¡Extraordinario! ¡De lo más extraordinario! ¡De lo más extraordinario! No recuerdo casi ningún suceso que haya presentado rasgos más especiales. Eso me pareció, señor Holmes. En Sussex vivimos bastante a la par de los tiempos. Le acabo de explicar cómo estaban los asuntos en el momento en que yo me hice cargo de ellos tomándolos de las manos del sargento Wilson, entre las 3 y las 4 de la mañana. ¿Cuáles fueron estos últimos asuntos? Verá, en primer lugar, examiné el martillo, tarea en la que conté con la ayuda del Dr. Wood. No descubrimos señales de violencia. Yo esperaba que, si Douglas se había defendido con el martillo, quizá hubiese dejado alguna señal en el cuerpo del asesino antes que lo soltase en la esterilla. Pero no tenía ninguna mancha. Bueno, ya comprenderá que eso no prueba nada. Se han cometido muchos crímenes con martillo sin que quede rastro. Así es. Eso no demuestra que no hubiese empleado el martillo. Pero podrían haber quedado manchas y nos habría servido de ayuda. Pero la verdad es que no tenía ninguna. Examiné luego la escopeta. Los cartuchos eran de posta gruesa y, según el sargento Wilson ha hecho notar, los gatillos estaban conectados por medio de un alambre, de manera que al tirar del de atrás se descargaban los dos cañones. El que hizo aquello iba muy resuelto a no correr el riesgo de fallar el tiro. La escopeta cerrada no medía más de 60 centímetros de largura. Se podía llevar fácilmente debajo de la chaqueta. El nombre del fabricante estaba incompleto en el acanalado que separa los dos cañones, porque se leían las letras PEN. Una P con un detalle encima, y luego una E y una N más pequeñas. Exactamente. Pennsylvania Small Arms Company.